Continuando con la media hora previa de esta sesión ordinaria, tiene la palabra Edil Alejandro Colache. Gracias, señor presidente. En esta oportunidad también, desde lo que nos hace referencia a nuestra banca, vamos a poner una mirada sobre lo que es o lo que sucedió justamente el 11 de julio. Yo los invito a todos los curules presentes a mirar algunos datos que son datos que justamente matan ciertos relatos. Aquí encontramos, esto es, son datos que nos acerca al Ministerio del Interior en cuanto y en la calidad de lo que justamente esas 1.600 denuncias se han graficado por sobre los días. Tuvimos 7.000 personas damnificadas, unas 1.600 denuncias, unas 1.200 caídas de árboles, 30.000 personas sin energía, y ahí vemos el mapa gráfico de lo que sucedió en la turbonada que a todos nos sorprendió, en la emergencia que una vez más vivió y esa resiliencia con la cual seguramente, sin dudarlos, pone a Paysandú nuevamente a dar batalla. Ahí se fijan claramente en la zona norte, bastante afectada, pero sin duda que la turbonada afectó a toda la ciudad de Paysandú y algunos lugares de las zonas de Chacra también. Ahí tenemos que decir claramente que las entregas efectivas realizadas hasta el 24 del 7 de este mes, fueron en los 1.200 relevamientos, 350 entregas, a los cuales se sumaron más de 3.500 chapas, más de 23.500 ladrillos, más de 20.000 perfiles, más de 700 bolsas de Portland. Eso representa más de 15 millones de pesos. Por supuesto, tuvimos la presencia del Presidente de la República en lo que representa al Sistema Nacional de Emergencia, un Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, que nace el 25 de octubre del 2009. Había cosas para ajustar antes, tal vez no se hicieron, vaya a saber por qué, pero hoy lo que sí queda demostrado es que, a diferencia de lo que sucedió con la magnitud de lo que el pueblo de Dolores en el departamento soriano sufrió con el tornado, donde más de 2 años después se seguía evaluando la situación de la misma y dándole respuesta a la gente. Ahí no se hizo presente el Presidente de la República en su momento y eso permitió o no se generó la coordinación necesaria para que la ayuda llegara inmediato. 48 horas después, la Intendencia de Paysandú, a través de su Intendente Interino, y la presencia tanto del Ejecutivo Nacional como del Ejecutivo Departamental, ya estaban dando respuesta. A eso se sumó lo que para nosotros lo miramos con una visión tal vez sesgada y nos da pena, de esos agoreros del caos, y realmente pedimos desde nuestra banca y exhortamos a que sean parte de la solución y no del problema. Señor Presidente, la verdad que hoy lo que se está dando son certezas, porque realmente estos números muestran claramente el pedido, y claramente se ha orientado sobre la urgencia y la emergencia, cuáles son los lugares hacia dónde se van a destinar y hacia dónde se van a llegar. La vulnerabilidad de las familias sin techo es la causa principal y por la cual barrio a barrio se está llegando. Es decir, esas certezas es la que tenemos que dejar claro y no generar un caos. Hace pocos días se citaba justamente en una plaza de un barrio, más que esperábamos alguna propuesta, lo que se generó fue hablar mal y generar algo innecesario que hoy no le da solución a la gente, solución a los problemas de fondo. Señor Presidente, simplemente para ir acortando, lo que estamos pidiendo claramente es que hay que ponerle solución a esto, y eso es lo que se está trabajando. Aquí estos son los datos que ponemos sobre la mesa y son datos que realmente matan ese relato. Muchas gracias, señor Presidente.